Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, ¿cómo amanece usted en este lindo y precioso día de jueves 2 de diciembre? ¿Cómo amanece usted? Hoy estamos súper positivos, activados y con todo el ánimo que nos caracteriza en su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde, si usted es una persona nueva, sea bienvenido. Y aquí lo recibimos con las manos abiertas. Y comenzamos de esta manera porque hoy comenzamos este jueves más que positivo, súper optimista. Y la verdad, con solo el hecho de abrir los ojos y de respirar y tener un día más, pienso yo que es una super ultra mega bendición. Y ahora vamos a poner una bella y preciosa alabanza, el cual queremos compartir con usted. Y siempre esta alabanza la ponemos al inicio del programa para que nuestro día sea bendecido. Así dejamos esta bella y preciosa alabanza en tu programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. ¿Por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa de sentirse el Señor, piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón, piensa. Y ha de sentirse el Señor, piensa lo triste, cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. De sentirse el Señor, piensa lo triste. En ti piensa. cuando buscándote siempre está. Cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón, piensa a lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa a lo triste cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida está. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Fenico Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenico Taxi RL. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 8 minutos. Ocho con 8 minutos. En su programa radial La Voz del Taxista. Y hoy amanecimos súper contentos, felices. Hoy jueves 2 de diciembre, estrenando mes. Ya dentro de poco, Carlos, se desatan lo que son las purísimas, hermano. Y bueno, quiero compartirles un pensamiento. La verdad, me gustó hoy que estaba leyendo. Y quiero compartirlo con todos ustedes. El pensamiento es el siguiente. Los pensamientos positivos recargan nuestra mente y nos ayudan a tener mejores momentos durante el día. Oiga, qué bonito, lo vamos a volver a repetir. Los pensamientos positivos recargan nuestra mente y nos ayudan a tener mejores momentos durante el día. Así que esto, póngalo en práctica. Ya sé que a veces es muy difícil mantener pensamientos positivos, pero trate. Así como veníamos hablando anteriormente, la gran bendición que nos regala el nuestro Señor Jesucristo de un día nuevo. Así es como había dicho, con solo el hecho de que usted respire es una gran bendición, es un gran milagro. Y qué bueno que estos pensamientos le ayuden a usted a reflexionar de ese día. Hoy démosle una sonrisa a la vida. Estemos con el mayor optimismo. Y bueno, aquí en su programa radial La Voz del Taxista, nosotros nos mantenemos así, enérgicos, con todas las buenas vibras, esas vibras positivas. Y como dicen, lo negativo para afuera. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero aquí estamos en pie de lucha, como guerreros y guerreras que siempre somos. Y bueno, saludando a todas las personas que nos escuchan. Y si usted es una persona nueva, bienvenido a este su programa radial La Voz del Taxista. Programa que lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y si usted no está sintonizando, recuerde la frecuencia, la 92.3 FM. El programa radial La Voz del Taxista lo hacemos de lunes a viernes para que usted no se pierda. Y este viernes, déjeme contarle, este viernes tenemos la rifa de una batería Cronos para vehículo sedán. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Llamarnos, darnos su nombre completo tal como aparece en cédula. Nos regala su número de teléfono y va participando en la dinámica en cabina. Está Cabina Regalones en los días viernes de bendición. Algo también, aparte del viernes, usted que tiene su membresía Loyalty, ya sea en la categoría socio, fidelidad o taxista, usted automáticamente ya está participando. Hay una rifa el día 31 de diciembre. El viernes 31 de diciembre nosotros cerramos con broche de oro. Y se preguntarán, ¿cuál es el premio? Bueno, donde le vamos a devolver el 100% de su compra, hasta un máximo de 6.000 córdobas. Esto es con las membresías Loyalty. Y el día de ayer anduve en las que son la tienda 2 de agosto. Y miré que la gente está comprando bastante. Pero ya está comprando con... ellos usan bastante de su membresía Loyalty, porque ellos saben que tienen el descuento. Y lo bonito es ver a las personas que ya... mira, factúrame. Toma, aquí te paso. Aquí te presento mi tarjeta. Igual en la tienda El Mayoreo. Ayer miré en lo que es la 2 de agosto, aprovechando la promoción Full Headway. Ayer llegó un señor, un profesional del volante, y ese señor tiene dos vehículos. Y cuando miramos, el hombre vino en llantama el vehículo. Y no era uno, eran dos. Cuando miramos ayer en la 2 de agosto, 8 llantas Headway Ring 3. Entonces usted aproveche la promoción de las llantas Headway, que es la promoción Full Headway, que es por compras de las 4 llantas del mismo número, usted recibe armado, balanceo, válvula más alineación totalmente gratis. Así que aproveche la promoción Full Headway. Y así, saludando siempre a todas las personas que nos escuchan, a esos profesionales del volante. Y yo quiero que me llamen porque me gusta compartir con todos ustedes para saber ahorita la gente cuáles son los que andan de turnos ahorita. Del sector selectivo de taxi, quiénes son los que andan, si es la raya blanca o la raya amarilla. Quiero saber eso, a ver si me ayudan. Las personas que nos están escuchando son profesionales del volante. Y también saludando a la gente en los departamentos. Esa gente de Granada, esa gente de Masaya, Huigalpa, Estelí, Chinandega, León. Ahora que me acuerdo, iba un estimado de nosotros, se llama Santos Coronel, que va rumbo para Chinandega, el hombre. Y él me dice, loco, salúdame en la radio, hermano, que ahorita que voy manejando lo quiero escuchar. Y pues el hombre va con sus audífonos escuchando el programa. Así que saludito, hermano, con cuidado. Y recuerde, como el hombre va en moto, recuerde siempre respetar las señales de tránsito y con cuidado. Esperamos que estés con bien y pues ahí cuando estés allá te reportas. Y también saludando a toda la gente, Laguna de Perlas, donde nos escuchan, Bluefield, Puerto Cabezas, y saliendo de toda Nicaragua, al hermano país de Costa Rica. Saludando a doña Blanquita Matute. Doña Blanquita, buenos días. Buenos días,

tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Fenny Market. Te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio delivery Fenny Express. Porque comprar en Fenico Taxi RL es algo más que comprar. Fenico Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenico Taxi RL. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y hoy, como le dije, amanecimos enérgicos con toda esa buena vibra. Y quiero compartirle otro pensamiento. Dice, si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene muchas más letras. Vea qué bonito este pensamiento. Siempre van a haber situaciones donde van a querer que por X o Y motivo usted no cumpla su plan. Entonces, no cambie el plan, cambie la estrategia de cómo usted vaya, ¿verdad?, a realizarla. Si en este caso usted, su plan es conquistar un auto, o ya sea adquirir una casa, usted vea cómo vaya a trabajar para idealizar sus sueños. Y en este caso, podemos decir, en el ambiente, en el sector selectivo, si usted tiene un carro, o en este caso usted es cadete, y usted dice, ya no quiero, ahora quiero algo propio, propóngaselo, usted puede. ¿Quién dice que no? Nosotros somos capaces, y me refiero un poco más al nicaragüense, porque el nicaragüense es de las personas que son bastante dinámicas, somos bastante emprendedores, y usted lo puede hacer. Solo es cuestión de que usted mantenga siempre su plan, mantenga siempre su mirada en su objetivo. Y es algo muy importante, y el cual usted lo puede lograr alcanzar. ¿Dónde encuentra usted el combustible más barato de la capital? Usted lo encuentra de la CST una cuadra arriba. Se encuentra la estación de servicio Fénico Taxi RL, donde 24 pistolas de despacho están esperando que usted llegue. Así que si recuerde que si le preguntan en la calle dónde encuentra el combustible más barato de la capital, usted lo encuentra en la estación de servicio Fénico Taxi RL. También su tienda de conveniencia Fenny Market. Su tienda de conveniencia, usted puede adquirir productos de consumo masivo. Una área en confort diseñada para usted. Un área totalmente climatizada. Tenemos un amplio parqueo. Aparte de eso, tenemos lo que es el área de cajeros automáticos, por si usted no le gusta caminar dinero en la calle. usted puede ahí realizar sus gestiones. También, si usted quiere pagar su recibo de Claro, usted lo puede hacer con toda tranquilidad. Y si quiere probar su suerte, también tenemos la opción de que usted juegue la loto. Aparte de eso, que usted puede degustar, saborearse esos platos con sabor Nica. Aparte del plato del día, tenemos comida en la carta, con ese sazón Nica que nos caracteriza. Comidas rápidas como los hot dogs, las hamburguesas. Y los que somos amantes al café. Esas personas que somos y nos deleitamos. Somos eternamente empedernidos al café. En Phoenix Market usted tiene una amplia variedad de café, así como bebidas, batidos, jugos naturales y todo lo que usted desee lo encuentra en su tienda de conveniencia Phoenix Market. Así nos vamos con el siguiente tema musical. En la cárcel de tu piel, de Braulio, sonando en tu programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad. Por favor, déjame así, es la libertad. En la cárcel de tu piel no hay más rejas que esta sed que aún no acabo de saciar, porque bebo de tu ser. En la cárcel de tu piel me retiene la pasión. ¿Y por qué voy a negar que me encanta mi prisión? No precisas de un guardián que me obligue a serte fiel, ni precisas de un papel para atarme a tu verdad. En la cárcel de tu gloria o mi dolor, déjame morir así. Y si tienes compasión, amortájame en tu piel, dame tierra en tu calor. En la cárcel de tu piel me desnudo del pudor. Me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos con el segmento El Asesor Cooperativo y ya tenemos aquí a nuestros estimados asesores. El día de hoy a nuestro licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero, que el día de hoy se abordarán temáticas muy interesantes como la Junta de Vigilancia y el Comité de Educación. Muy buenos días, estimados. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Agradecemos la invitación nuevamente a este segmento, El Asesor Cooperativo, y saludamos a todos nuestros radioescuchas. Esperamos que esta información les sea útil y esperamos sus comentarios. Muy buenos días, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar acá en un programa más del Asesor Cooperativo, siempre con el ánimo de compartir con ustedes experiencias, las vivencias y lo que está establecido en la ley. Quisiera aprovechar el espacio para felicitar a todos nuestros compañeros transportistas, ¿verdad?, que andan trabajando día a día. Sabemos que iniciamos el mes de diciembre, un mes de prosperidad, un mes de mucho rendimiento económico, y esperamos pues de que todos podamos superar nuestras metas en este mes, y sobre todo que mantengamos siempre la prevención, tratemos de mantenernos sanos, ¿verdad?, que todos nos hayamos vacunado, que todos mantengamos las medidas de prevención sanitarias para que no podamos continuar con el contagio, que no se siga ampliando esa situación en nuestros socios, porque hemos sido golpeados como sector, y creemos de que si nosotros mantenemos la disciplina en el aspecto de la prevención, pues vamos a tener menos casos que impacten a los socios de nuestras organizaciones cooperativas. Hay algo importante y me interesa bastante compartir con ustedes, y es sobre lo que estaba exponiendo Jonathan al inicio, sobre las ventas y los descuentos de nuestras tarjetas loyalty que tenemos, ¿verdad?, dentro de la organización Fenicotaxi. Y con el ánimo siempre de trasladar un poco a los socios de nuestras cooperativas y al público en general, creando siempre la conciencia que hemos traído como organización, como es el comercio justo, ¿verdad?, siempre impulsado por los miembros del Consejo de Administración, a través de este producto que es la tarjeta de loyalty, es donde en nuestra organización entrega descuento a cada uno de los adquirentes de productos de nuestras tiendas. Hasta esta fecha, en la organización Fenicotaxi ha podido contribuir en descuentos para los socios de las tarjetas de particulares, fidelidad, taxistas, socios y socios mayoristas. Hemos podido otorgar un descuento justo a través de este proyecto de 12.469.367 Córdoba. O sea, eso se ha trasladado en descuentos a través de este proyecto a la sociedad, a los clientes, a todos los compañeros taxistas que día a día pues adquieren productos en las tiendas. Y para nosotros pues es un regocijo saber de que de alguna manera aportamos a la economía de cada uno de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros socios, y eso para nosotros nos llena de satisfacción impulsar este proyecto, porque a través de él, pues, como decía, se está realizando un comercio justo y eso permite de que las otras empresas traten de canalizar este ejemplo y puedan llevar también un precio justo sobre los productos que se ofertan, ¿verdad? Sabemos de que si alguno nos escucha y dice, no, eso a veces no es lo que dicen, pero realmente tratamos como Consejo de Administración de que se apliquen las políticas acordes pues a las medidas de nuestras disposiciones, y lo que más perseguimos es llevar a cada uno de los compañeros pues la mejor parte de nosotros para que contribuir de esa manera a su economía, a que se sienta bien atendido y a que se sienta que estamos realizando alguna labor para el mejoramiento del sector cooperativo. Entonces vamos a dar inicio en base a la ley con lo que establece la parte de las funciones y el espíritu de la Junta de Vigilancia de conformidad con la ley 499. Gracias, don Edwin. El artículo 77 de la ley 499 dice que la función de la Junta de Vigilancia de la cooperativa será desempeñada por la Junta de Vigilancia, que le corresponde únicamente ante la Asamblea General de Asociados, que sus atribuciones deben de determinarse en los estatutos de cada cooperativa y son indelegables, por lo que no podrán ser derogadas sin previa reforma al estatuto. También nos dice que la Junta de Vigilancia tiene a su cargo la supervisión de las actividades económicas y sociales de la cooperativa, la fiscalización de los actos del Consejo y de los demás órganos y servidores de la cooperativa, todo de conformidad a la presente ley, el reglamento a la ley, el estatuto y el reglamento interno de cada cooperativa y las resoluciones de la Asamblea General de Asociados. Ejerce sus funciones de modo que contribuye al cumplimiento de las funciones y desarrollo de actividades de los demás órganos de la cooperativa. El funcionamiento de las juntas de vigilancia son regulados por los estatutos. Eso dice la ley, y la verdad que en este tiempo que tenemos nosotros como unidad de desarrollo cooperativo, hemos visto que para el cierre del periodo que la Junta de Vigilancia debe presentar un informe, casi no saben qué pueden poner en ese informe, cuál era mi función y cuál es cuál es el problema, qué es lo que hemos detectado, que desconocen las funciones que deben de ejercer las juntas de vigilancia en las organizaciones cooperativas. Claro, como dice ahí, el estatuto, la ley y el estatuto son los que a través de ellos se debe de ejecutar las funciones de la junta de vigilancia. En nuestras organizaciones cooperativas sabemos que la Junta de Vigilancia es el ente fiscalizador, el que supervisa las actividades ejecutadas por los órganos de dirección y control. Pero cuando hablamos de actividades y funciones, a veces desconocemos qué tipo de funciones y qué tipo de actividades debemos de realizar, pero también carecemos de conocimiento en la ejecución de estas actividades. Es ahí donde nosotros, a través de la Unidad de Desarrollo Cooperativo, a través de la Comisión de Educación de cada una de las cooperativas, de las organizaciones de segundo nivel de integración, como son las uniones y centrales, y de la Comisión de Educación de Fenicotaxi, es que tratamos de impulsar de que cada miembro de la Junta de Vigilancia adquiera el conocimiento apropiado para la fiscalización. Fiscalizar la operatividad de una empresa cooperativa no solamente recae en el hecho de andar detrás del directivo, si es corrupto, si el directivo es tomador, si el directivo no trabaja lo suficiente para la organización. Eso no es la fiscalización en pleno. Sabemos de que es parte de la función de la Junta de Vigilancia acompañar, ¿verdad?, en todas las actividades al Consejo de Administración, pero realmente el conocimiento de la parte financiera, de la parte administrativa, es la base fundamental de la fiscalización de una empresa. Y es ahí donde tenemos la mayor parte de las debilidades. Porque si voy a fiscalizar a una empresa que realmente tiene operaciones económicas, entonces tengo que hacer. Pero si la mayoría de nuestras organizaciones cooperativas carecen de instrumentos económicos necesarios para poder fiscalizar, entonces ahí es donde hay un desencantamiento en los miembros de la Junta de Vigilancia, porque dicen que voy a vigilar si aquí no hay que vigilar. Entonces tenemos que entender esa parte que es fundamental para que la Junta de Vigilancia operen, y eso lo hacemos a través de los seminarios, a través de las capacitaciones que en conjunto con la Comisión de Educación de nuestra organización hemos venido impulsando durante estos 5 años de que se formó, ya tenemos 6 años de que se formó la Unidad de Desarrollo Cooperativo, y es la meta que tenemos, que cada uno de los miembros de los entes fiscalizadores, de las juntas de vigilancia, de nuestras organizaciones, tengan el dominio de las funciones y tengan el dominio de qué es realmente lo que tienen que presentar para la supervisión y presentarle un informe a la asamblea de socios, quien juez la máxima autoridad, y es a quienes ustedes como junta de vigilancia deben de presentar un informe cada año. Luego, el artículo 78 de la ley establece que los miembros de la junta de vigilancia son electos por la asamblea general de asociados en número impar no menor de 3 ni mayor de 5, por periodos no menor de 1 año ni mayor de 3, pudiendo sus miembros ser reelectos, lo que dependerá de la voluntad de los asociados y de lo que tengan establecido en el estatuto, ¿verdad? Las responsabilidades, retribuciones y reglas y funcionamientos para el Consejo de Administración son también aplicables para la Junta de Vigilancia. Qué interesante este tema, ¿verdad?, sobre las Juntas de Vigilancia. Llevamos un libro de Junta de Vigilancia, pero la mayoría de los libros que yo he tenido a la vista tal vez llevarán unas 5 sesiones. Y es muy importante porque una de las partes que el Ministerio de Economía Familiar les ha estado solicitando a las organizaciones es el informe de la Junta de Vigilancia y que hayan tenido a la vista o que hayan revisado la parte financiera, la parte de los ingresos y egresos que se producen en las organizaciones cooperativas. Parte de esto es la función que tiene que ser la Junta de Vigilancia, y no solamente con el Consejo de Administración, dice esta misma ley, no solamente con los comités de trabajo o con la misma, sino también con los trabajadores que tenemos en la organización cooperativa. Ellos tienen la responsabilidad de hacer la supervisión y fiscalización de los actos que cometan estas personas. Y la parte de cuántos miembros son los que nosotros decidimos en Asamblea General para que esté compuesta nuestra Junta de Vigilancia, eso lo define el estatuto. Creo que una debilidad más grande que hemos tenido es que los estatutos simplemente se han basado en decir la Junta de Vigilancia, esta es su función, hasta ahí nomás. Y no estamos definiendo la función que cada uno de estos 3 miembros tiene que ejercer. Si bien es cierto, el artículo 77 del reglamento a la ley dice, el reglamento a la ley nos dice, que, perdón, el 83, dice que está compuesta por un coordinador, un secretario y 1 o 3 vocales, lo que son reelectos o electos en base al 78 de la ley. Esto es lo que nos dice el reglamento a la ley, ¿verdad? Si bien es cierto, no hay funciones específicas establecidas para cada uno de estos órganos, y el trabajo que debería de hacer una vez electa el Consejo de Administración es trabajar su reglamento, su manual de funciones, donde queden definidas cada una del quehacer de estos miembros. Miren qué interesante lo que está establecido ahí. Está compuesta por 3 miembros. y siempre establecido en el marco de la ley, que es desde número impar. Son tres los que tienen que estar por el asunto de la toma de decisiones, y a la hora de votación se tiene que tomar por mayoría, ¿verdad?, las decisiones. Uno de los factores fundamentales es dejar plenamente registrado en un libro de acta todos los acuerdos tomados por la Junta de Vigilancia sobre el ejercicio de sus funciones. Y esa es una de las grandes debilidades que encontramos nosotros dentro de las organizaciones cooperativas hoy en día, y es que la Junta de Vigilancia, que es el que fiscaliza que los otros órganos ejecuten esas acciones, como es el Consejo de Administración, que lleve un libro, la Asamblea, que lleve un libro, la Junta de Vigilancia es la encargada de supervisar que se cumpla con esa acción y esa actividad, de que debe estar registrada toda acta en cumplimiento de la función del secretario. Sin embargo, yo, o como Junta de Vigilancia, no hago ese papel interno. Entonces yo tengo que dar el ejemplo dentro de la cooperativa, como ente fiscalizador, de que se cumpla el llenado de los libros, pero también tengo que llenar el mío. Y esa parte, a veces por falta de cumplimiento, es que nos encontramos con debilidades y tropiezos en las actos, en las instituciones reguladoras, como es, pues, el Ministerio de Economía Familiar. Y no es culpa del ministerio a veces ponernos obstáculos, es culpa de nuestros dirigentes que se duermen o no quieren ejecutar la acción realmente de acuerdo a lo que esté establecido en la ley y en el estatuto. Entonces, desde ahí nosotros deberíamos de comenzar a hacer conciencia de que como Junta de Vigilancia somos los fiscalizadores, pero ¿quién me fiscaliza a mí? Esa es la pregunta. ¿Quién fiscaliza a la Junta de Vigilancia? La Asamblea es la que tiene que pedirle cuenta a esta Junta de Vigilancia. Entonces, ahí es donde nos encontramos, de que a veces los miembros de las Juntas de Vigilancia se creen intocables, pero realmente, pues, la Asamblea es la encargada de supervisar las acciones a través de un informe que presenta la Junta de Vigilancia cada año. Otra de las cosas muy importantes que estamos queriendo compartir con ustedes, y es que si yo carezco del conocimiento de mis funciones y además de los conocimientos técnicos para poder realizar la actividad fiscalizadora, entonces prácticamente no estoy fiscalizando nada. Por eso que a la hora de la elección de los miembros de la Junta de Vigilancia tenemos que tener el cuidado de por lo menos elegir a personas que tengan, además de las cualidades, las capacidades, ¿verdad?, técnicas, para poder ejercer este cargo. Este cargo es uno de los más importantes dentro de la organización, porque son los que están viendo los registros que realizan las operaciones económicas de manera detallada. Si hacemos un buen trabajo desde el punto de vista de la fiscalización como miembros de la Junta de Vigilancia. Además de eso, tenemos que tener un plan de actividades que se cumpla cada mes, porque de esa manera es que nosotros podemos establecer la meta que queremos alcanzar como ente fiscalizador. Y cuando hablamos de un plan de acción, un plan operativo anual, que también tiene que ser presentado al Consejo y a la Asamblea para su aprobación, es que debemos de establecer por lo menos que tenemos que reunirnos una vez al mes y dejar asentados los acuerdos de las actividades realizadas por esa Junta de Vigilancia en el libro de acta. Eso es fundamental, y esa es una de las tareas principales de este órgano fiscalizador de las cooperativas. Entonces nosotros creemos de que ese papel poco a poco lo hemos venido alcanzando a través de las capacitaciones que se han implementado por medio de la Comisión de Educación de Fenicotaxi y de las organizaciones de segundo grado, en conjunto con las comisiones de educación de las cooperativas, y es lo que nosotros anhelamos futuro, de que cada una de las juntas de vigilancia tenga esa capacidad. Y no solamente la junta de vigilancia, cada uno de los socios de los 2.050 asociados que tenemos nosotros agremiados en 50 cooperativas afiliadas a las organizaciones de segundo grado que están afiliadas en Fenicotaxi. Para nosotros ese es el sueño, como unidad de desarrollo cooperativo, como comisión de educación, ¿verdad?, de nuestra organización, y como consejo de administración, de que podamos llegar a tener las habilidades suficientes, técnicas y profesionales, para que las juntas de vigilancia detecten inmediatamente cualquier anomalía o cualquier debilidad que se registre desde el punto de vista contable, desde el punto de vista administrativo, y podamos superarla antes como medio de prevención para que no se lleve a cabo una pérdida gigantesca que nos vaya a afectar a todos los miembros socios de una organización. Continuemos. Fíjese que también estaba, en esta semana nosotros recibimos dos de las consultas, tenían que ver con procedimiento de revocación de uno de los miembros del consejo en este caso. Pero se me venía a la mente un poco de que tenemos claro que los tres miembros de la Junta de Vigilancia en las organizaciones cooperativas no funcionan. Y yo estoy esperanzado a que el otro trabaje y que el otro lo haga, y entonces al final estamos trabajando tres miembros de los órganos, solamente que está compuesto por 9 miembros. Estoy hablando del Consejo, la Junta de Vigilancia y la Comisión de Educación, y solamente están trabajando 2 personas de todos estos 9. Entonces estaba pensando que desconocen que hay procedimientos de revocación. Sí. Uno de los miembros de la Junta de Vigilancia no está cumpliendo con su deber, con su función. Estamos en todo el deber y el Consejo de Administración tiene la facultad de revocarlo de su cargo. Y la persona que es electa en ese nuevo cargo va a completar el periodo para completar los 3 o los 2 años que deben de funcionar o la vigencia de estos órganos. 22-22-36-46. Recuerde que usted nos puede llamar con toda tranquilidad, y si usted tiene alguna pregunta a nuestros asesores cooperativos, usted la puede hacer totalmente gratis. Aquí vamos a buscar cómo evacuar cualquier pregunta, duda que usted tenga. Solo nos llama 22-22-36-46. Así nos vamos con el siguiente tema musical. Sentimiento de Charlie Sa, sonando en tu programa La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Un disco más que tú vas a escuchar, un disco más que te hará recordar el romance de tu vida y de mi vida, donde hallé la fe perdida que no habrá de recordar. Un disco más que tú vas a escuchar y que te juro te hará recordar esos días memorables del pasado, porque si en verdad se amaron nunca se podría olvidar. Si lo bailas piensa en mí, si lo cantas piensa en mí. Tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido cual te quiero a ti. Y si lo bailas, piensa en mí. Si lo cantas, piensa en mí. Que tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido cual te quiero a ti. Y si recuerdas esta melodía, recordarás también que fuiste mía. Cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí. Cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí. Esta melodía

ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Recuerde de que usted, si todavía aún no nos sigue en nuestras redes sociales, le invitamos a que el día de hoy usted nos siga en nuestras redes sociales para que usted pueda estar al tanto de las diferentes actividades, promociones que usted puede encontrar en sus tiendas Fenicotaxi RL. En Facebook nos puede buscar como Fenicotaxi RL, en Instagram como Fenicotaxi RL, en YouTube como Fenicotaxi RL y en nuestra página web www.fenicotaxi.org, donde usted puede estar al tanto de cuáles son esas promociones que usted puede aprovechar en este mes de diciembre, también cuál es la tendencia del combustible, cuáles son esos exquisitos platillos que usted puede encontrar en su tienda de conveniencia Feni Market, que está ubicada de la CST una cuadra hacia arriba en el edificio emblemático de la estación de servicio Fenicotaxi. Vamos a seguir abordando la temática de hoy. Estamos acompañados de el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero en el segmento El Asesor Cooperativo. Si usted es nuevo y nos está sintonizando hasta este momento, pues le damos la bienvenida y usted puede llamarnos al 2222-3646 para poder realizar sus consultas. Y vamos a, en este momento se estuvo hablando de cuál es el funcionamiento que tiene la Junta de Vigilancia y ahora se va a hablar acerca de el la Comisión de Educación, qué función tiene y qué es el, cuál es el papel que juega en las cooperativas. Me parece muy interesante, la verdad que con la ley 499 nacieron las comisiones de educación, antes estas no existían. Y me parece importante también mencionarles que las reformas a la ley 290 que han habido desde que se creó el Ministerio de Economía Familiar, 17 de julio del 2012, luego otra reforma que hubo en agosto y la última reforma, la ley 906 del octubre del 2015, todas estas reformas afectan en un poquito las comisiones de educación. Entonces, algún interés o algo hay, ¿verdad?, a través de estas reformas a las leyes que nos dicen que las comisiones de educación tienen bastante que hacer. Dice la ley 499 en su artículo 81 que bajo el espíritu de esta ley se considera como objetivo de la educación cooperativa el desarrollo de los sujetos de la acción educativa, del hábito de ser, pensar, juzgar y actuar de acuerdo con los principios y el ideario cooperativo universal, que establece la obligatoriedad de crear una comisión de educación y promoción del cooperativismo cuya función consiste en planificar y ejecutar mediante el Fondo de Educación políticas, planes de educación y promoción del cooperativismo. También expresa que esta comisión debe de elaborar y presentar ante el Consejo de Administración para su aprobación y ejecución un plan anual de capacitación con su presupuesto respectivo de conformidad a las necesidades e intereses de la cooperativa. No sé si usted quiere votar algo. La ley 906, en las reformas que ha tenido, esta ley fue aprobada el 28 de agosto del 2015 y fue publicada el 25 de agosto del mismo año. Reforma la ley 499 en su artículo 23, que tiene que ver con los requisitos para formar una organización cooperativa. Y nos dice que para conformar una nueva cooperativa, los asociados deben de recibir un curso de inducción, o más bien lo llaman un curso de capacitación e información sobre el tipo de cooperativa que desean constituirse, que esto se los va a dar o bien el Infocop o la autoridad de aplicación de la presente ley. Esto antes de esta reforma se daban aquellas famosas 40 horas que los daban los organismos autorizados por... Habían casi 40 organismos autorizados dentro del Infocop que daban estas capacitaciones y era el requisito para todo aquel nuevo ingreso. Otro de los artículos sujetos a reformas bajo esta ley, que también tiene que ver con la Comisión de Educación, es el artículo 32, inciso A, que dice que las cooperativas tienen que adquirir, o que los asociados deben de adquirir, formación básica sobre legislación cooperativa, gestión empresarial, en aspectos financieros, de gobernabilidad, normativos, programas de capacitación, que ejecute la cooperativa por medio de la Comisión de Educación y Promoción del Cooperativismo, lo que promueva el Infocop y la Autoridad de Aplicación. Como ustedes pueden ver, estas reformas mandan a recalcar lo que la ley en un momento lo estableció, que son los planes de capacitación que deben de tener las comisiones de educación de cada cooperativa. Y si esta cooperativa no tiene comisión de educación, no tiene un aval de cumplimiento. O sea, esto implica varias cosas. Es de requisito tener nuestra comisión de educación y por ende que funcione. Debe, en algún momento el ministerio les va a estar a pedir ese plan de capacitación sujeto de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus asociados y con un presupuesto que tiene que ser parte de las reservas que están establecidas en el artículo 51 de la ley. Hay algo que me gustaría compartir con nuestros oyentes y es que todo tiene una transformación y hemos venido cambiando en el tiempo, ¿verdad? Y venimos transformando, se transforma la ley a través de reformas, se transforma la cultura, se transforma la manera de acción del área cooperativa, porque desde el año de los años 80, cuando se dio el auge del movimiento cooperativo en Nicaragua, es que surge la necesidad de la organización, se implementa una ley que estaba desde 1971 y veníamos arrastrando esa parte, esa cultura de la educación cooperativa. A partir del 2005, con la ley, ¿verdad?, aprobada, es que se impulsa que las comisiones de educación deben de contribuir al desarrollo educacional de cada uno de los miembros de los socios de las cooperativas. Entonces, además de esa transformación que se dio en el 2005, también ha venido evolucionando en algunos artículos, algunas reformas con respecto a la educación cooperativa. Anteriormente, para que fuera socio un compañero en una organización cooperativa tenía que pasar un seminario de 48 horas. De 40 horas de educación cooperativa y se daba a través de una empresa, un organismo autorizado, y entonces el socio llegaba a solicitar ese servicio para que se le diera la capacitación cooperativa y había mucho desorden en ese aspecto. Luego vino ahora un cambio en el que dice pues de que las comisiones de educación de cada cooperativa tienen que establecer esa capacitación, esa educación a los socios de las cooperativas y a todos los órganos de integración. Entonces, somos nosotros, los miembros de las organizaciones, los que tenemos que definir cuáles son las capacitaciones que debemos de recibir internamente en nuestra organización, además de las que ya establece pues, del conocimiento de la ley y el reglamento a la ley. Entonces, nosotros hemos venido aportando dentro del desarrollo de la educación a través de nuestra organización, Fenico Taxi, y es que se establece un plan, estableciendo un plan coordinado, ¿verdad?, con los órganos de integración de segundo grado y las cooperativas para poder alcanzar el desarrollo de la educación en nuestras organizaciones. Y dentro de esos desarrollos que nosotros tenemos, tenemos que ejecutar las funciones establecidas en esta comisión. El sueño, como decía inicialmente, es que todos nuestros socios tengan la capacidad y la habilidad de poder ejercer cualquier cargo y poder analizar la situación y la coyuntura que está atravesando cada una de sus cooperativas. Y una de las funciones fundamentales de la Comisión de Educación es la planificación mediante la Reserva de Educación, las políticas, planes de educación y promoción del movimiento cooperativo. Cuando hablamos de ejecutar un plan de capacitación a través, pues, de la Reserva de Educación, sabemos que la ley establece que del ejercicio económico, cada año, el excedente que deja el ejercicio económico cada año en las cooperativas, pues un 10% queda en la Reserva de Educación. Ese 10% que la ley manda, exige que nosotros guardemos como Reserva de Educación, si en el año tuvimos un excedente de 100.000 córdobas, pues tenemos que dejar un 10% de esos 100.000, que serían 10.000 córdobas, destinados para la educación. Entonces, ¿cómo voy a hacer un plan sin dinero? Entonces, me dice la Comisión de Educación, si no me dan, ¿cómo voy a capacitar? Si no me dan los recursos necesarios, ¿cómo voy a poder realizar una actividad? Y tiene toda la razón la Comisión de Educación. Pero no estamos utilizando lo que establece la ley, que desde ese 10% yo tengo que ejercer un plan para capacitar a mis socios. ¿Y cuál sería mi primer plan, mi primera acción a desarrollar? Es que todos tengamos el dominio de la ley interna de nuestra organización cooperativa, como es el conocimiento del estatuto y el reglamento interno. Al carecer nosotros del conocimiento de las normativas internas de acuerdo al estatuto y el reglamento, entonces nosotros no conocemos realmente en dónde estamos, cómo estamos trabajando de manera organizacional, de manera activa en nuestra organización. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar a trabajar con la Comisión de Educación para que desarrollen ese plancito de que todos los socios, imagínense que en una cooperativa que tenga 30 socios, yo hago dos talleres, en esos dos talleres que vamos a ejecutar para conocer el estatuto y el reglamento, nos llevamos medio día, y entonces, pero para hacer esa actividad yo necesito recursos, entonces yo hago un presupuesto de ese 10% que tengo en Reserva de Educación y digo, bueno, que voy a dar un refrigerio, que voy a dar un almuerzo y que necesito el local, busco cómo conseguir a través de organizaciones un local, a través de una universidad, a través de una escuela, a través de un centro de salud, a través de una casa comunal, puedo conseguir un local con sillas, y yo lo que voy a buscar son las partes de la logística. En este caso, pues buscar cómo mantener un ambiente agradable, mantener un refrigerio, el material, y eso lo podemos trabajar a través de la Comisión de Educación de Fenicotaxi, que también dentro de su ejercicio guarda un 10% de reserva de educación destinado plenamente para la capacitación de nuestros socios. Entonces nosotros estamos, o sea, tenemos los recursos, lo que no tenemos actualmente es la voluntad de las personas para poder tener el conocimiento, porque durante todo el tiempo que hemos tratado de planificar capacitaciones, siempre están los tropiezos, ¿verdad? Nosotros mantenemos una capacitación constante con todas nuestras organizaciones a través de la Comisión de Educación, pero siempre hay sus socios de que alegan que está malo el trabajo, alegan que la salud, alegan del tiempo, alegan de las deudas. Todo pretexto se pone para no capacitarse. Todo pretexto se pone pensando que la educación es una pérdida de tiempo. Y sin embargo, nosotros creemos que la educación es la que nos ha permitido alcanzar el desarrollo de nuestra empresa cooperativa Fenicotaxi. Si no nos hubiéramos preparado, los miembros directivos y los cuadros, estuviéramos pensando en otro nivel. Por eso es que nosotros queremos que juntos todos nuestros asociados se desarrollen desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de las capacidades técnicas, administrativas, porque son empresas las que nosotros administramos, son recursos de nuestros asociados los que nosotros administramos. Y si no sabemos cómo se administran los recursos, entonces podemos fracasar. Y al fracasar una cooperativa es como que le den una cachetada al movimiento cooperativo, porque ya no dicen esa cooperativa fracasó porque tenía un mal gobierno o una comisión de educación que no ejercía su función de preparar a la gente, sino que dicen las cooperativas son un fracaso. Entonces nosotros como organización Fenicotaxi estamos dando esa imagen diferente. Eso es lo que soñamos, que todas las cooperativas sean diferentes, que sean, se adapten al cambio, que se transforme, pero que se transforme la mentalidad de cada uno de los socios directivos. ¿Cómo? A través de la capacidad, a través de las capacitaciones, a través de la técnica, a través del profesionalismo. Porque entonces, de esa manera nosotros vamos a aportar a que el movimiento cooperativo cada día sea más fructífero, más esencial para nuestras vidas dentro de los límites pues, que nosotros podemos alcanzar. Entonces nosotros consideramos de que si una comisión de educación no planifica la educación de todos sus cuadros, entonces esta organización va a decaer. Si no conoce el sentir de las personas que están integradas en la organización, entonces prácticamente no conocemos. Y ese desconocimiento es el que nos lleva a tener desacuerdos. Y esos desacuerdos vienen a convertirse en conflictos internos. Y esos conflictos internos llevan a desestabilizar a la organización. Y es ahí donde se entorpece todo el funcionamiento de cada una de las cooperativas. Desde ahí que la Comisión de Educación es uno de los ejes fundamentales, y por eso está establecido en la ley, es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del movimiento cooperativo, y es donde Fenicotaxi ha hecho un impulso con todos los recursos que sean necesarios para que cada uno de los cuadros directivos tenga la habilidad suficiente para desempeñar los cargos por los cuales fueron electos. Creo que sería importante el recalcar un poco, digamos, la Comisión de Educación, qué debe de hacer, es decir, para ir conociendo cuáles son las necesidades que tiene en su cooperativa. Es decir, ¿es necesario que tenga algún llenado de ficha? ¿Cómo van haciendo la planeación de esto para poder pasar al segundo paso, que es las capacitaciones? Fíjese que es importante que cada organización cooperativa cuente con un expediente de todos sus asociados y allí hacerles a una especie de ficha, de llenado de ficha que nos pueda expresar qué nivel de conocimiento tienen sobre la ley 499, qué experiencia tienen en el movimiento cooperativo, para que hagamos un segmento y se trabaje unas capacitaciones de conformidad a los conocimientos de cada uno de los asociados. También me parece importante, nosotros cuando hemos participado en talleres de planificación de POA, tenemos una especie de formato que pueden trabajar las comisiones de educación de cómo hacer su plan de trabajo del año. Esto va a estar en dependencia de las necesidades que hayan detectado en los expedientes de sus asociados. Creo que sí. Como usted decía, la Comisión de Educación debe de llevar un registro, un expediente de cada uno de nuestros asociados sobre las capacitaciones, sobre cada una de las capacitaciones que ha tenido cada socio, y eso nos va a permitir vivir en ascendencia, ir dándole seguimiento, porque una cosa es que hoy me des un taller de cooperativismo, de legislación cooperativa, pero dentro de 6 meses me estás dando un taller de contabilidad, dentro de otros 6 meses un taller de presupuesto. Entonces es una capacitación continua la que necesitamos para que vayamos pegados sobre el mismo eje fundamental que es parte de la administración. Entonces necesitamos tener conocimiento de el entorno de las leyes del movimiento cooperativo, ¿verdad? Llámese la Ley General de Cooperativa, la Ley de Transporte, la Ley de Concertación Tributaria, la Ley de el Plan de Arbitrio del municipio de Managua, en el caso de Managua, la Ley de LINS. Todas esas leyes son importantes porque dentro de esas leyes están enmarcadas las empresas y también están enmarcadas las empresas cooperativas con el hecho de las exoneraciones, ¿verdad? Y entonces, como empresarios, como empleadores, todas esas leyes tienen que ver con el entorno cooperativo y entonces tenemos que tener el dominio y el conocimiento, los tesoreros, los presidentes, los secretarios, para que podamos aplicar correctamente las políticas dentro internas de nuestra organización. Entonces, es importante eso y sobre todo lo más importante es el conocimiento de la información de nuestros asociados. Nosotros estamos trabajando un censo cooperativo en el que nuestros 2050 asociados están registrados, ¿verdad?, a nivel nacional. Entonces nosotros con ese censo, la Comisión de Educación se ha dado la tarea de hacer análisis sobre las capacidades que tenemos cada uno de los miembros y de acuerdo a eso se puede establecer un proyecto, se puede establecer alguna norma, alguna decisión que se pueda tomar para mejorar nuestras condiciones. Entonces se hace necesario que a través de las comisiones de educación de las cooperativas se interactúe para que podamos tener clara la información. Una de las cosas bonitas en las cooperativas es que cuando llega un socio y le dicen quiero ingresar a tu cooperativa, entonces sí, hombre, pasa adelante y ya. Tenemos que cumplir con un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Para que ingrese un socio debe de ingresar, debe de hacer una carta de solicitud de ingreso, debe pagar el aporte necesario de acuerdo al estatuto y además de eso debe llenar una ficha donde registre su información, ¿verdad? Sus datos personales, sus datos familiares, sus datos concesionales, y con esa ficha nosotros podemos posteriormente programar a estos asociados nuevos de nuevo ingreso a una capacitación de legislación cooperativa. Esa es la función fundamental de la Comisión de Educación y dentro de ella está principalmente el dominio y conocimiento de la ley interna como es el estatuto y el reglamento interno, las políticas internas de la cooperativa. Porque entonces cuando un socio ingresa y conoce cuáles son las reglas en la empresa, entonces este socio va a trabajar en función de cumplimiento de esas normas, de esas reglas que están establecidas en el estatuto. Entonces de ahí que esa es la función fundamental de la Comisión de Educación para que nosotros nos apeguemos a eso, tratemos de apoyarnos mutuamente, porque si la cooperativa no tiene los recursos suficientes para impartir una capacitación, entonces en conjunto con las comisiones de educación de los órganos de integración de segundo grado y tercer grado, podemos lograr una capacitación que se mantenga en constante ejercicio para que cada uno de los miembros pues adquiera las habilidades necesarias en el dominio de las operaciones y las funciones de sus cargos, que es lo más importante, que dominemos cuáles son las funciones de nuestros cargos. Yo quisiera recalcarles el artículo 32 de la ley 499, que fue reformado a través de la ley 906, y es que todo asociado tiene el deber de adquirir formación básica y hay varios aspectos, no solamente legislación cooperativa. Tiene la gestión empresarial, tiene la contabilidad, aspectos financieros, de gobernanza, normativos administrativos y sociales. Todos estos programas deben de ser ejecutados a través de las comisiones de educación. Para que todas aquellas comisiones de educación se pongan pilas ahorita que vamos a trabajar los planes para el 2022 próximamente, que tengamos en cuenta este artículo que nos manda que todos los asociados tenemos el deber de capacitarnos. Y creo que pues lo importante de estas capacitaciones es que usted no va a ir como otros cursos de que usted tiene que llenar un requisito para poder obtenerlo, más que las ganas de usted el aprender más acerca de su empresa cooperativa, es decir, de su cooperativa, y del cómo usted puede ir desarrollándose tanto personal como como socio dentro de esa cooperativa. Creo que realmente la Comisión de Educación es una parte muy fundamental para el poder desarrollarse dentro de su cooperativa. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, ya estamos a pocos minutos de finalizar. Esperamos de que haya sido de mucha ayuda, de que usted haya aprendido el día de hoy acerca del funcionamiento tanto de la Comisión de Educación como la Junta de Vigilancia. Recuerde de que si usted quiere que se aborden otros temas de que son de su interés, usted nos puede llamar al 2222-3646 y con gusto nosotros vamos a ayudarle a esa temática que usted tiene esa duda. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado. No sé si tienen algunas palabras de cierre para todos nuestros radioescuchas. Agradecerle, ¿verdad? Y motivar a las comisiones de educación para que juntos podamos superar las debilidades que tenemos y que podamos alcanzar nuestras metas como organizaciones cooperativas. Y felicitarlos pues a todos, estamos comenzando diciembre y espero que todos cumplan sus metas. Bueno, y será hasta el día de mañana, y recuerde de que mañana es viernes cooperativo, viernes de bendición. El día de mañana usted puede ser el ganador de una batería Cronos, así que lo esperamos en su sintonía el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, el licenciado Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.